El Descargue. De manera estúpida te has burlado de mí. Tendría que llorar por ti y me río como loco para no sufrir. ¡Ja! De una manera estúpida te has reído de mí. Me rompiste el corazón, te burlaste de mi amor. Ante mi propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo del alma, se ve que no te importó nada. Tendría que llorar por ti y me río como loco para no sufrir. Con mi amigo a mis espaldas se burlaron de mí y es por eso que ahora yo me río de ti. ¡Ja! Tendría que llorar por ti y me río como loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río como loco para no sufrir. Con mi amigo a mis espaldas se burlaron de mí y es por eso que ahora yo me río.